lo astuto, con mi cola hermosa. Soy la conejita peluda, mi cola es esponjosa. Animales, animales. Animales, animales. Somos puercoespines, cuidado si nos tocas. Somos las pulguitas, estamos locas. Yo soy el oso grande, mi gruñido es muy fuerte. Y yo soy la cabra, si pateo, buena suerte. Animales, animales. Animales, animales. Somos los animales y jugamos todos los días. Arriba de las montañas hacemos aperrías. Soy el zorro astuto, con mi cola hermosa. Soy la conejita peluda, mi cola es esponjosa.